conoce la China. Se han suicidado de forma colectiva. No quieren más arroz de primavera. No quieren más con el pato chaufa. Síndrome Gandoya. ¡Por contra el muro! Síndrome Gandoya. En Canberra se hacen pedazos todos a lo bestia. Se han desplazado con ropa de canguro. Se azotan la cabeza todos contra el muro. Síndrome Gamboya. Todos contra el muro. Síndrome Gamboya. Todos contra el muro. Síndrome Gamboya. Todos contra el muro. Todos contra el muro.